las megas ofertas en Vital. Llévate un Smart TV 58 pulgadas 4K en 12 cuotas sin interés de 59.999 pesos y viví los mejores partidos desde tu casa. Y también yerba playadito por 500 gramos a 1.649 pesos. Además, conseguí hasta un 25% off y 12 cuotas sin interés en todo electro. Supermayorista Vital, el mayorista de tu ahorro. Oferta válida hasta el domingo 22 de junio o hasta agotar stock.